referente del justicialismo en la provincia y hoy va a haber un encuentro virtual con el precandidato a diputado nacional del Frente de Todo, Enrique Cresto. Hablamos del señor Jorge Pedro Busti, que lo tenemos, mirá qué lindo para charlar en estos momentos. Jorge, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días para vos, buenos días para todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Jorge, sabés que siempre nos gusta charlar con vos en un escenario intenso de campaña. ¿Cómo lo estás viendo teniendo en cuenta tu experiencia, Jorge? Mira, yo creo que recién en este momento está tomando conciencia la gente de que hay primarias. Hay algún candidato que fue ministro que hace rato que está recorriendo la provincia. De cualquier manera, me parece que lo que hacemos con Enrique hoy, Enrique se va a mover mucho, Enrique Cresto, y bueno, nosotros lo vamos a acompañar, por supuesto, ¿no? Frente a todo. Es con mucha territorialidad, Enrique, Jorge, ¿o no? Teniendo en cuenta su función en Enenosa como funcionario nacional. Mirá, es impresionante la obra que ha hecho, la obra que ha conseguido para la provincia de Río, para todo el país, ¿no? De agua, de cloaca, que era, en la época de Macri, era un organismo totalmente que no hacía nada, no decía nada. Y bueno, se han proyectado y se están haciendo, algunas se han comenzado, obras en todo el país, ¿no? Así que bueno, tiene el sello de su movimiento, ¿no es cierto?, como funcionario nacional, con pedido de licencia de intendente de Concordia. Así que nosotros con todo gusto lo vamos, en mi caso, lo voy a apoyar. Creo que es un muy buen primer candidato a diputado nacional, más allá de la valía de los otros candidatos, pero de cualquier manera creo que él es una marca, alguien que se conoce rápidamente y que se va a mover con gran dinámica en toda la provincia, ¿no? Apareciendo desde atrás y con todas las dificultades, probablemente esto de la foto de Olivo parece que quiere ser el símbolo de la campaña, pero bueno, ya el presidente dijo que se equivocó, ya también tendría que equivocar Macri, es todo el desastre que hizo la Argentina, tantos tendrían que pedir perdón acá en este país. Pero bueno, él ya pidió perdón, pidió disculpas, pero lo importante es el esfuerzo que se hizo en la Argentina para mejorar el sistema sanitario. Lo importante es que, más allá de las dolorosas muertes que todos tenemos seres queridos que han pasado por esta situación, nadie se quedó sin respirador. Donde yo tengo el orgullo de decir que el hospital que construyó mi gestión, en Delicia, Concepción Gobernán, Concordia, y el justo José Urquiza, el José de Uruguay, fueron el bastión en la costa del río Uruguay para sostener los reparte de la pandemia, ¿no? Y creo que en todo el país se trabajó con todo, ¿no? Y bueno, con denuncias de todo tipo, ¿no? Lo que pasa es que pasan tan partidosamente las cosas en el país, no olvidamos. El presidente tuvo que soportar una denuncia por envenenamiento. Sí. La vacuna Pumbe, yo tengo la de Pumbe, estaría envenenado. Después se comprobó que son de las mejores. Pero por eso, digo yo, se hicieron marchas permanentemente en contra de todo, en contra de todo lo que se hacía en contra de la pandemia, violando también. Pero bueno, de eso nadie se arrepiente, ¿no? Yo creo que está bien lo que se presenta, porque fue un tremendo error lo que hizo, pero es un hecho anecdótico dentro del esfuerzo que hizo, no yéndose de vacaciones permanentemente a Suiza, a Francia, hacía Macri, sino estando acá, poniendo el cuerpo. Y por ejemplo, la medida esta que en medio de este borbollón mediático, porque tener los medios más importantes de la Argentina en un bombardeo permanente, hacen olvidar cierta medida que, por ejemplo, para Concordia en la zona es muy importante. Imagínate que hoy, antes no se, era muy difícil conseguir cosechadores para el citrus, sí, terrible, para el arándano, o trabajos eventuales en la madera, y ahora se lo van a poder hacer porque no, si tienen planes sociales, van a poder tener el plan social y van a poder trabajar, ¿no? Sin duda, sin así duda. Que esta obra, esta medida es extraordinaria, pero bueno, quedó desapercibida después de bombardeo. Sí, sí. Jorge, vos cuando empezaste a hablar, y coincido con vos, todavía la gente no está tomando en cuenta. Pero apelando a tu experiencia, Jorge, ¿qué rol le das a estas elecciones, teniendo en cuenta lo que es la conformación del Congreso? Pero aparte te pregunto, cuando hay frases que dicen, son dos modelos de país totalmente diferentes, ¿qué le decimos a la gente, Jorge? Y que sí, que son dos modelos diferentes. Vos imaginate que yo escuchaba, leía, bueno, me voy a poner a escuchar lo que decían, pero leía los discursos de la sociedad rural de Federal, ¿no? La sociedad rural cercana. Pero era un ataque brutal contra el gobierno. Fueron los que más plata ganaron en el momento de la pandemia, lo pararon un minuto, ¿no? No crearon mucho puesto de trabajo, nada. Entonces voy a decir que se queje un comerciante, pero por supuesto, hay que socorrerlo, como lo hizo el gobierno con los ATP, ahora que se está, como ya se ha batido récord de vacunación, y se están llegando a niveles realmente muy importantes, tanto la vacunación de una, tanto la inyección de una vacuna como las dos, ¿no es cierto? Se está abriendo el turismo, o sea que el sector de la gastronomía y la hotelería, que da tanto trabajo y que estaba tan castigado, dice, también va a mejorar. O sea que poco a poco vamos a salir adelante, sin ninguna duda. Pero yo te pregunto, ¿vos crees que un gobierno conservador, neoliberal, que le hubiera venido esta pandemia, hubiera tenido la sensibilidad que tiene siempre un gobierno peronista con errores, ¿no es cierto? Y planificando rumbo cuando lo comete, de aguantar esta situación? No, hubiera sido un desastre. Bueno, los presupuestos en salud, en educación del macrismo, ¿no? Reduciendo los presupuestos y bajando de rango los ministerios, es una demostración medio de eso, ¿no? Pero por supuesto que es así, porque ellos no consideran que la educación tiene que ser para todos, no consideran que la salud tiene que ser para todos, que consideran que solamente tiene que ser para una minoría. Y entonces, bueno, nos olvidamos porque pobre, ¿cómo se llama? Argentina, soportar el endeudamiento que le dejó Macri. Que también eso alguna vez alguien tendría que decir, bueno, se pidieron 45.000 millones de dólares, ¿dónde están? ¿Cuál es la obra que hicieron? ¿Qué es lo que pararon? Ustedes le meten que fue un negociado para los amigos del gobierno, ¿no? Pero ahora los argentinos tienen que pasar ese problema, ¿no? Por eso nosotros, que tenemos compañeros que no son funcionarios y que están en todos los rincones de la provincia, con entusiasmo, con alegría, no teniendo, nosotros cuando tuvimos violencia con el kirchnerismo fue por el pensamiento único. Seguro. Y no tenemos, cuando vemos un error lo decimos, pero también, como decía Gilda Perón, si siempre dirimos lo principal, el accesorio, lo principal es el trabajo extraordinario que se hizo en la pandemia, y lo principal es el esfuerzo que se está haciendo para reactivar la economía y que la gente vuelva a tener trabajo y contener a los que no tienen el tratado con los planes sociales, ¿no? Con esta explicación, Jorge, que nos estás dando, le estás dando el rol importante que tiene estas elecciones, teniendo en cuenta que el presidente puede contar con, o el oficialismo contar con quórum propio. ¿Cómo le explicamos a la gente el rol que juegan estas elecciones de medio término en un momento en el cual vos describiste un modelo totalmente antagónico, te diría? La primaria va a ser la más difícil, porque pues imagínate que en Entre Ríos juntos por no sé qué, porque ahora no sé si juntos por el carro, juntos no sé cuál es el nombre, tiene dos listas. Una más chiquita, pero tiene tres. Una más chiquita, tiene tres. Pero bueno, y nosotros tenemos una sola, entonces, claro, es muy difícil. Por eso hay que reafirmar el tema de la fiscalización y tratar de hacer la mejor elección posible, porque indudablemente el entusiasmo para la participación se da cuando hay competencia, ¿no? Uh-huh. Y acá no va a haber competencia. Uh-huh. Pero de cualquier manera, bueno, vamos a estar ahí lo que se pueda. Y por otro lado, otro tema, ¿no? Yo, vinculando lo cultural con la situación, nosotros vamos a estar en Concordia, en un hecho cultural en la primera semana de septiembre, para una cantata que se va a hacer a Pancho Ramírez, ¿no? Estamos en el aniversario de los 200 años de su muerte. Y tiene mucho que ver lo que pasaba hace 200 años en la historia de Entre Ríos, porque en Entre Ríos hace 200 años no había camino, no había puente, no había correo. Uh-huh. El primer yasqui de la revolución con 24 años fue Francisco Ramírez, que iba a caballo llevando documentación de concesión del Uruguay a Paraná, de Paraná a Yuy, que era en toda la zona de Concordia, de Paraná a Corrientes, y estaba toda la pandemia. Uh-huh. Estaba la cólera, la fiebre amarilla, la viruela, no había una vacuna, y sin embargo el Ramírez, que vivió solamente 35 años porque era un combate, no murió en el exilio y en la cama, sino que murió en combate, es el ejemplo de la valentía y del coraje de los entrerrianos. Esa famosa frase de Ramírez en la batalla de los Espinillos, que le ganó a Arau de la Madrid, el representante de Buenos Aires, cuando los entrerrianos tenían una diferencia numérica tremenda, tenían los porteños con nosotros, y sin embargo él tenía atrás el río Paraná, levantó la espada y le dijo: entrerriano, no hay retirada, la carga. Uh-huh. Y bueno, ese tiene que ser el ejemplo que nos da la historia de que nosotros nacimos de un valiente, ¿no? Uh-huh. Claro. De un valiente que atropelló la adversidad, y que nosotros lo vamos a recordar. Y hay una cantata que están haciendo los muchachos de Canto Nuestro con Alcides Padrón. Mira qué lindo. Y eso lo vamos a... También hay otra canción del Uruguay, Atahualpa Cuchulo, me he dedicado a los 73 años al cine, porque terminamos un corto que dentro un corto de cine sobre la vida de Ramírez. Mira qué lindo. Que vamos a de un financiamiento del Consejo Federal de Inversiones que conseguimos. Y yo creo que es importante en momentos difíciles de la Argentina saber que hubo, en este caso, valientes, los que fundaron Entre Ríos, que en este caso fue Pancho Ramírez, que afrontó todas las adversidades, las adversidades de la naturaleza, las adversidades de la pandemia, las adversidades de enfrentar a fuerzas totalmente numerosas y quedar guiado, porque él transformó una paisanada que había en ese momento totalmente indisciplinada en un ejército regular, con táctica, con estrategia, y no siendo ni militar ni abogado, ¿no? Siendo simplemente un valiente que con su coraje y siendo adelante realmente hacía que la imitación de todos los metroleanos. Y con su novela Río Paraná a caballo, ¿no? Seguro. Yo me sé con Río Paraná, pero antes era caudaloso y uno cursó dos veces, uno para ganar ese pega que vino tratado de Pilar y la otra para encontrar su muerte, ¿no? Ahí está, bueno, todo muy descrito en lo que es tu libro, Jorge. La verdad que está bueno, tuve la oportunidad de leerlo, la verdad que está bueno. Jorge, te pregunto, hoy encuentro virtual, entonces, con el precandidato, ¿van a estar charlando? ¿Hay una convocatoria ahí para la gente que se pueda ir sumando? Sí, todo aquel que se quiera sumar, gustosamente, nuestros recursos son abiertos. Bueno, queremos primero hablar dos o tres de nosotros y después escucharlo Enrique, ¿no? La última, Jorge, porque sé que estás ocupado y te agradezco un montón. Vos hablaste de la foto, hablaste de los sectores de la oposición hablando de la moralidad de esto, o inmoralidad, como dicen algunos. ¿Y qué te genera cuando te enterás hoy que el expresidente Macri recibía jueces? Por tomar un caso puntual. Escuchame, y hacía negocios con empresarios amigos y recibía jueces para perseguir opositores. Bueno, estas son las cosas, ¿no? La doble moral que existía acá en la Argentina. Por lo menos tenemos un presidente que comete un error y lo reconoce enseguida, ¿no? Jorge, y a esto, teniendo en cuenta que vos describiste, ¿no? Estos encuentros con parte de la justicia. Algunos medios hegemónicos jugando un papel importante a favor de la oposición y que quedan evidenciados. ¿Cómo se trabaja en una campaña para contrarrestar estas dos patas fuertes que tiene la Argentina, que es el poder mediático y sectores del poder judicial? Sí, mira, yo creo que en ese sentido yo confío en la sabiduría popular, porque si no... Ahí está. Si no, nunca hubiera podido Perón ser presidente de los argentinos. Claro, era Braden o Perón, y Braden era el embajador de Estados Unidos, tenía un poquito de poder, ¿no? Seguro. Sin embargo, Perón, que en ese momento no era un líder radial, ¿no es cierto? Porque no había televisión, con su voz, con su magnetismo, creó un movimiento popular. Yo creo en la sabiduría popular. Ahí está, claro. Creo que la gente escucha, pero después hace un balance, y que todavía lo tiene muy lejos las elecciones, pero se le va a ir acercando. Por eso nosotros tenemos la tarea, en mi caso, que algunos me escuchan, de poder ir explicando esto, ¿no? No es lo mismo que gane un modelo de que gane otro modelo. Nosotros estamos con el modelo nacional y popular y lo vamos a apoyar. Perfecto. Jorge, como siempre es un gustazo tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo, y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Al pelo, cuando quiera, Pablo. Perfecto, un fuerte abrazo. Qué linda charla. Es gobernador de la provincia de Entre Ríos, un referente del justicialismo.